Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Se ven montañas en la lejanía. Pues yo bonita no veo nada. Debe ser cosa de la miopía. Vamos al parque con las ardillas, con los gorriones y las gallinas, cantando todas las si bemol, para que salga de nuevo el sol. Sol, sol, sol, chacapum, chacapum, ven a verme, chacapum. Ru, ru, ru, chacapum, chacapum, ven a verme, chacapum. Sol, sol, sol, chacapum, chacapum. Jugaremos, hará buen tiempo. Fuera las noches largas y oscuras y siempre llenas de criaturas. Vamos a coro todas en fila, cantando fuerte y con energía. Que salga el sol, que llegue el día lleno de luz y alegría. Sol, sol, sol, chacapum, chacapum, ven a verme, chacapum. Luz, luz, luz, chacapum, chacapum, ven a verme, chacapum. Sol, sol, sol, chacapum, chacapum. Suave brisa mueve mi pelo. Noto el rocío por mis mejillas y el aire puro en mis costillas. Hoy no hará frío, hoy no hará viento, hoy jugaremos, hará buen tiempo. Una vez más, todas en fila, cantando a coro y con energía. Sol, sol, sol, chacapum, chacapum, ven a verme, chacapum. Luz, luz, luz, chacapum, chacapum, ven a verme, chacapum. Sol, sol, sol, chacapum, chacapum. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Las personas que mastican chicle tienen más posibilidad de sufrir arteriosclerosis, pues se hacen más estrechos los vasos sanguíneos, lo que puede producir ataques al corazón. Dichos y frases hechas. Bondad y hermosura, poco dura. El refranero compara aquí la bondad y la hermosura y afirma que ni los hombres son buenos durante mucho tiempo ni la belleza dura en las personas eternamente. El símbolo de la belleza es la rosa, la más hermosa de todas las flores. Sin embargo, la belleza de la rosa también se marchita pronto. Con las personas sucede otro tanto. La hermosura no dura siempre y por esa razón es preferible escoger a los amigos por su carácter y no por su belleza. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Canto cuando amanece y canto y vuelvo a cantar cuando el día desaparece. El gallo. Visto un bello plumaje, en el agua siempre estoy. Con solo tres letritas adivinarás quién soy. La oca. Mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Tengo vestido blanco y amarillo el corazón. El huevo. Asno soy, asno fui, asno seré hasta el fin. El asno. Con mi vestido se visten y también doy alimento. El lobo es mi gran enemigo y del pastor soy un gran sustento. La oveja. Del tamaño de un pepino y pega voces por el camino. El cencerro. Fui el primer sonido que hiciste tú al hablar. Y soy la primera letra que en el alfabeto va. La Si dices pez, me nombrarás. Si dices cielo, ahí estaré. Si dices viento, soplaré. Si dices nieve, me dirás. La letra E. Soy un palito muy derechito y sobre la frente llevo un mosquito. La letra I. Redonda como la rueda, en muchas palabras está, en otras nunca se encuentra. La letra O. El burro la lleva a cuestas, metida está en el baúl. Nunca la tuve yo y siempre la tienes tú. La letra U. Adivina qué letra tiene. De pequeña, una barriga y de mayor, dos. La letra B. Soy la letra más alegre de todo el abecedario. Me bailan en Aragón, en fiestas y en aniversarios. La letra J. ¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en 100 años? La letra M. Cita con los clásicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... Nuestro programa Cita con los clásicos va a estar hoy, precisamente, dedicado a conocer los instrumentos de viento metal, llamados popularmente caños o metales. Yo os invito a conocerlos. Una de sus características principales es precisamente su sonido, potente, fuerte y vibrante. Su embocadura tiene forma de embudo y el sonido se produce cuando el aire es introducido por el movimiento de los labios en la boquilla. Así que la posición de los labios es importantísima a la hora de dar una nota. Algunos de estos instrumentos también cuentan con teclas llamadas pistones. no se trata solo de tapar agujeros, sino que las teclas entran y salen de estos mismos instrumentos, produciendo unos determinados sonidos. ¿Cuáles son los instrumentos de viento metal? Bueno, pues os comento: la trompa, la trompeta, el trombón, la tuba, el clarín y la corneta. Si os parece, voy a hablar brevemente sobre algunos de ellos. Empezamos por la trompa. Tiene un tubo estrecho y largo de metal que se enrolla formando una especie de círculo terminado en un pabellón abierto con forma de campana. Este instrumento puede emitir sonidos suaves y dulces, pero también otros más duros y ásperos. La trompeta es posiblemente uno de los instrumentos más conocidos, más populares. Suele tener tres pistones y hemos visto muchas de ellas en el cine y en la televisión. Este instrumento es casi tan antiguo como la flauta, que dicen que es uno de los instrumentos más viejos del mundo y que ya existían en tiempos de los griegos y de los romanos. El trombón es más largo y grave que la trompa. El sonido se produce por el movimiento de un tubo móvil, llamado vara, que se desliza dentro del tubo principal. Cuanto más se saca la vara, el sonido sale más grave. Antiguamente este instrumento se utilizó mucho en la música religiosa y hoy en día es uno de los principales instrumentos solistas de las big bands y también de la música de jazz. La tuba es el mayor de los instrumentos de metal y uno además de los últimos añadidos a la orquesta sinfónica moderna. La primera vez que se utilizó fue precisamente en una gran composición, El anillo de los Nibelungos, de Richard Wagner. La corneta imita la forma de un cuerno animal y se utiliza también en el jazz y en la música clásica, aunque antiguamente se usaba mucho para dar el toque a las tropas del ejército y también en los carnavales. Este instrumento es muy parecido a la trompeta y precisamente por eso hay mucha gente que los confunde. Bien amigos, hoy, como habéis podido comprobar, pues os he estado hablando de los instrumentos de viento y metal. Os he descrito algunos de ellos brevemente para que tengáis una idea. Y el próximo programa, pues lo voy a dedicar precisamente a que nosotros y vosotros disfrutemos todos con los sonidos, con estas diferentes piezas que voy a seleccionar de estos instrumentos. Pero antes de la despedida, quiero dejaros precisamente con una pieza de Antonio Vivaldi. Este compositor escribió más de 400 piezas. La mayoría eran escritas para violín y orquesta, pero también incluyó otros instrumentos, por ejemplo, piezas que escribió para el violonchelo, para la mandolina, la flauta, el oboe, el fagot y también, como no, para los instrumentos que estamos mencionando hoy, los instrumentos de metal, para la trompa y la trompeta. En este caso, la pieza que vais a escuchar está protagonizada por dos trompas como solistas y quiero que os fijéis bien en ellas porque van marcando el ritmo todo el tiempo. Bueno amigos, yo volveré el próximo programa con más piezas de metal, así que hasta el próximo programa. Thank you. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Mamá, las flores se cierran en la noche. ¿Acaso ellas duermen? No, hija, no todas se cierran. Algunas lo hacen por la noche o cuando hace frío. Por ejemplo, la margarita que tenemos en el jardín cierra sus flores cuando empieza a oscurecer. Sin embargo, hija, algunas flores, como el Don Diego de noche, cierra sus pétalos durante el día y los abre por la noche. ¿Entonces sí duermen? Bueno, sí. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Comba que comba, ay qué calor, qué pegadito tiene este son. Sigue mi rumba, ponle sabor, que suavecito sabe mejor. Desde mi tierra, simple a tu vera, pa' que se escuche fuera de su frontera. Pa' que le guste, pa' que la quiera, que cada cual la baila a su manera. Que no se diga, vamos uno, dos, desde mi tierra, siempre a tu vera, pa' que se escuche fuera de su frontera, pa' que le guste, pa' que la quiera, que cada cual la baile a su manera. Chicos y chicas, señoras y señores, hoy estamos en Las Tertulias de Is. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Las Tertulias de Links. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. En este curso 2021-2022 estamos en la segunda temporada de Las Huellas de Links, un proyector que hacemos en el cole, con el que queremos aprender muchas cosas de Extremadura y leer un montón de libros. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy hacemos el cuarto programa de la segunda temporada. Se puede romper con un solo portazo. Leemos libros, los recomendamos por la radio y ganamos libros para conseguir ir de una comarca a otra y descubrir dónde está y qué es lo más característico de ella. El pasado curso leímos 273 libros con los que conseguimos 1.695 librómetros. Que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. El presente curso llevamos 35 libros y 221 librómetros entre los compañeros de tercero, cuarto y quinto de Navezuelas y nosotros, la clase de quinto y sexto de Leitosa. Gracias a esos librómetros, nosotros estamos en la comarca de Monfragüe. Y nuestros compañeros han elegido ir a Miajadas, Trujillo. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es... Para el programa de hoy tenemos un total de 14 libros y nos acompaña la canción Ella, de la artista extremeña Bebe. Sin mirar lo alto que queda del suelo. Hola Héctor, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, me han dicho que no has traído un libro. ¿Cómo se titula? Narnia y la silla de plata. ¿Quién es el autor? C.S. Lewis. ¿De qué trata? Trata de dos niños que se escaparon del colegio por una puerta que casi siempre estaba cerrada, pero por probar no perdían nada porque les estaba siguiendo un abusón muy malo, porque le hacían como bullying. Y estaba la niña llorando. Entonces se fueron a ver si la puerta estaba abierta. Y estaba abierta. Y se escaparon a otro mundo, donde el niño le decía a la niña que ahí hablaban los animales. Y entonces siguieron para adelante. Vieron muchos árboles. Siguieron para adelante. Y estaban en el borde de un precipicio. Y la niña pues estaba muy cerca. Y el niño le riñó por estar muy cerca, le agarró del brazo y le tiró para atrás. Entonces el niño se cayó por el precipicio, pero un león le envió de un soplido a otro país, a Narnia. Entonces la niña tenía mucha sed y muy desesperada porque su amigo se había ido. Entonces estaba buscando un río, que la había escuchado y lo estaba siguiendo a ver si lo veía. Y enfrente del río, a la otra orilla, se había encontrado un león. El león que había enviado a su amigo a Narnia de un soplido. Entonces, le estaban hablando el león a la niña y la niña no lo sabía porque no se había enterado muy bien de lo que le había dicho el niño. Pero estaba hablando el león. Entonces, iba a beber agua, pero tenía miedo de que el león se la comiera. Y hicieron un trato de que la niña bebía agua, pero el león le tenía que mandar de un soplido a Narnia a buscar un príncipe perdido de que es el hijo del príncipe del rey Caspián. Entonces le bebió agua y le mandó un soplido a Narnia. Allí se encontró a su amigo y se encontraron numerosos animales y ya está, y siguieron buscando al príncipe. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido muy chulo por cuando buscan al príncipe. ¿Ah? ¿Qué nota le pondrías? Le pongo un 10. ¿Lo recomendarías? Sí, te lo recomendaría a ti. Pues muchas gracias, Héctor. Adiós. Adiós. Ahora estamos con Silvia. Hola, Silvia. Hola, Hugo. Me han dicho que nos has traído un libro. ¿Cómo se titula? María y el desván secreto. ¿Quién es el autor? Begoña Montero. ¿De qué trata? Trata de una chica llamada María que fue un día a casa de sus abuelos y pues sonaban unos ruidos muy raros y miró para el techo y había una puerta muy rara. Entonces fue a por unas escaleras y subió a ver qué había. Y había cosas súper antiguas. Entonces escuchó el coche de sus abuelos y se bajó corriendo. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido un libro muy chulo porque a mí me encanta investigar. ¿Qué nota le pondrías? Un 10. ¿Lo recomendarías? Sí. Bueno, adiós, Silvia. Adiós. Hola, Ada, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Me han dicho que no sé libros. ¿Cómo se titulan? El primero se titula, el primero y el único, se titula Los compas y la maldición de Minecraft. ¿El autor? Minecraft, Timba y Trollino. ¿De qué trata? Trata sobre un amigo suyo, que es un pollo y se llama Rius, que les cuenta una historia de unos piratas que buscan un tesoro y a uno le entra una maldición de que se convierte en un mono. Y Minecraft se va convirtiendo poco a poco en un gato. Y pues van a donde estaba el tesoro enterrado porque ahí estaba la cura. Y poco a poco, como tenían un traje que no se contagiaban con la cosa que tenía Minecraft para convertirse en gato, pues se lo quitaron porque estaban cansados de ello, porque decía que estaban a 50 grados y ellos se contagiaron y se convirtieron en ratones y fueron aún más rápida por él porque Mike se los quería comer. ¿Qué te ha parecido? Un libro muy chulo porque a mí, aunque no me gusten mucho los piratas, me gusta siempre las aventuras, explorar y buscar tesoro. Bueno, ¿qué nota le pondrías? Un 10. ¿Lo recomendarías? Sí, a la gente, sobre todo, que le gusten los compas y los piratas. Bueno, pues adiós, Ada. Adiós. Eran tres hormigas newyorkinas que formaron un grupo vocal. Eran las hormigas preferidas del hormiguero Central Park. Con un tema se hicieron famosas, era un tema muy original. Y llegaron a ser muy dichosas en Nueva York, la gran ciudad. Hoy visten modelos de Chanel, viven a gran nivel, se codean con la sociedad y tiene cada una un Cadillac. Usan en el Waldorf una suite, la mejor de Postín, tienen mayordomos y chofer y chicas de servicio a tutiplén. Pero un día en el Hotel Astoria no avisaron para fumigar. Sus canciones fueron solo historia y fue todo un luto nacional. Hola, queridos oyentes, me llamo Andrés y hoy os voy a recitar un poema. Es de Jael Uribe. Llegará el silencio, llegará el día en el que me vacíe de frutos y me vuelque en la semilla, sin que la nada pueda llenarme. Llegará el otoño de los ecos, con la caída del alba, y me encontrará colmada de soles, con la boca errando las palabras. Entonces, cuando el vientre de la tierra sea parto, cuando no haya caminos cosidos sobre el agua, cosoré flores en las dermis de las cosas, alimentando las fronteras con todo lo que aguarda. dichos y frases hechas. Aprendiz de mucho, maestro de nada. Recomienda este proverbio ocuparse de pocas tareas a la vez, para poder aprender un oficio con perfección. Las personas que intentan aprender muchos trabajos distintos acaban por no conocer bien ninguno. Por tanto, es recomendable estudiar una sola cosa en vez de andar de acá para allá en mil asuntos diferentes. Del mismo modo, será prudente desconfiar de los que presumen de conocer muchas materias, ya que probablemente no conozcan bien ninguna. Ventanas, todo está muy blanco. Sin quitarme el pijama y viendo la tele. Este día promete mola, mola. Lo malo es cómo explico que al colegio falto. Que no me pasa nada y que estoy muy sano. Que estoy muy calentito aquí tan ricamente. Hoy no salgo por nada, nada, nada. Cae la nieve tan blanca. Ahora es blandita, pues cae muy despacio. Vivo la pisada. Yo quiero tocarla. Me voy a abrigar, voy a pisar la nieve, nadie me verá. Me voy con los pitufos hoy a patinar y a divertirme mucho, mucho, mucho. Luego ya verás, alguna buena historia tendré que contar, porque este día todos lo recordarán por esta nieve fría, blanca y fría. Soy tan ricamente, jugando y patinando tan tranquilamente. Y nadie se ha chivado de nuestra aventura por estar hoy jugando con la nieve. Lo que a mí me mosquea es que papá pitufo no haya aparecido para regañarnos. Yo creo que hoy aquí pasa algo raro, pero es muy divertido, mola, mola. Todo por aquí está concurrido. Esto es lo mejor que nos ha ocurrido. Y ya está anocheciendo, yo me voy a casa. Yo voy a contar qué ha ocurrido. Cae la nieve tan blanca. Ahora es blandita, pues cae muy despacio y vola a pisarla. Si haces muñecos, yo quiero tocarla. Me voy a abrigar, voy a pisar la nieve, nadie me verá. Me voy con los pitufos, voy a patinar y a divertirme mucho, mucho, mucho. Luego ya verás, alguna buena historia tendré que contar, porque este día todos lo recordarán por esta nieve fría, blanca y fría. Me voy a escapar, voy a pisar la nieve, nadie me verá. Me voy con los pitufos, voy a patinar y a divertirme mucho, mucho, mucho. Luego ya verás, alguna buena historia tendré que contar, porque este día todos lo recordarán por esta nieve fría, blanca y fría. Los padres respetan a sus hijos. Cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre. todos los días del año. ¡Feliz día, papá! A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Clima, continentes y elementos químicos. Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Curiosidades de la Ciencia. El microprograma que te habla de algunas curiosidades científicas muy interesantes. Increíbles descubrimientos científicos contados de forma divertida. Hoy vamos a estar con vosotros este rato las voces de Nela e Iván. Pues sin más presentaciones, iniciamos ya nuestro nuevo programa que hoy va a estar dedicado al clima, los continentes y los elementos químicos. Una ráfaga musical y comenzamos. Nuestras primeras curiosidades científicas hoy van a estar centradas en el clima. Y empezaremos por máximas y mínimas temperaturas. La temperatura más alta jamás registrada en el mundo fueron 58 grados centígrados. Fue en Libia, África, en septiembre de 1922. Y la más fría que recogió un termómetro fueron menos 89,2 grados centígrados en Vostok, la Antártida, en julio de 1983. ¡Qué frío! La mayor cantidad de lluvia recogida en 24 horas es de 1.870 mililitros. Fue en la isla de Reunión, en el Océano Índico, en marzo de 1952. La mayor velocidad de viento registrada en nuestro planeta superó los 370 km por hora. Fue en una localidad de Washington llamada New Hampshire, en abril de 1934. Pero se han registrado vientos aún más fuertes, eso sí, producidos por tornados. Uno de ellos en 1958, en Texas, alcanzó los 450 km hora. Dejamos récords climáticos y comenzamos con otros relacionados con los cinco continentes. Asia es el continente más grande de la Tierra. Su superficie es de 44 millones de kilómetros cuadrados, casi un tercio de la masa terrestre mundial. También es el más joven y en el que se encuentran más puntos altos y bajos de la superficie. Está el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, y el Mar Muerto, que se encuentra 400 metros por debajo del nivel del mar. Es el continente más densamente poblado. Alrededor de 3/5 partes de la población mundial vive en él. África es el segundo continente más grande. Su superficie es alrededor del 70% de Asia, aunque un cuarto lo ocupa el desierto del Sáhara, que es el más grande del mundo. También en este continente se encuentra el río más largo del planeta. ¿Y cuál es? Pues es el Nilo, que tiene 6.650 kilómetros. América del Norte es algo más grande que América del Sur, ya que su superficie es un poco más pequeña que la asiática. En él se encuentra el lago más extenso, llamado Superior, aunque el mayor de volumen es el lago Baikal, que se encuentra en Siberia. De América del Sur destaca la cuenca del río Amazonas, la mayor del mundo. Su volumen de agua ocupa un tercio del total del continente. Algunos científicos consideran la Antártida como otro continente más. Como sabéis, prácticamente su totalidad está cubierta de hielo. En invierno, esta capa de hielo alcanza su mayor espesor y su superficie casi se duplica. Evidentemente, es el más frío. También el más elevado y ventoso del planeta, ya que se encuentra alrededor de los 2.300 metros por encima del nivel del mar. Europa sería el siguiente por orden de extensión, y en él se encuentra el país más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano, que tiene una superficie de 0,4 kilómetros cuadrados. Groenlandia y Australia son las islas más grandes del mundo. Comparte con Asia el país más grande del mundo, que es Rusia, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Como os decíamos antes, Oceanía sería el continente más pequeño, con una superficie de 7.680.000 kilómetros cuadrados. Su población, algo superior a los 20 millones, es la más dispersa de todas y tiene la mayor esperanza de vida del planeta. Frente a sus costas se encuentran el arrecife de coral mayor del mundo. Se encuentra, no se encuentran. Frente a sus costas se encuentra el arrecife de coral mayor del mundo. Se llama la Gran Barrera de Arrecifes y posee 2.000 kilómetros de longitud. Y vamos terminando nuestro programa de hoy con algunas curiosidades relacionadas con elementos químicos. El átomo más ligero de todos es el hidrógeno, y el que posee la temperatura de fusión más baja, el helio, a menos 270 grados centígrados. También es el de menor densidad. El que posee la temperatura de fusión más elevada es el carbono en forma de grafito, que es el material utilizado en las minas de los lápices, y es de 3.730 grados centígrados. Los elementos más densos son el iridio y el osmio. El mejor conductor de la electricidad es la plata, seguido del cobre y el peor el azufre. El más duro es el carbono en forma de diamante, y el más blando de todos el carbono en forma de grafito. El más común en la Tierra es el hierro, en el aire el nitrógeno y en el universo el hidrógeno. Pues después de repasar todos estos datos científicos, llegó ya el momento de la despedida. En una nueva ocasión regresaremos con más información curiosa de la ciencia. Hemos estado con vosotros este rato de radio, Iván y Nela. Hasta una nueva ocasión a todos. Adiós, queridos amigos. Semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. Buenos días, tenga usted. Ah, vale. Buenos días, días tenga usted. No tengas prisita, la vida es bonita. Ve despacio sin correr. Miremos la vista en viaje turista. Enséñanos lo que hay que ver. ¡Hasta luego, cara huevo! No tienen pedales. Eso es porque es una bici antigua. Oh. Caballito tan monín, tú no eres ningún rocín. Clic-clop, clic-clop, sin parar, a la casa descansar. ¡Decid Twinis! ¡Twinis! En Menuda Hora. Hola chicos, me llamo Daniel y os voy a contar un chiste. Entra una señora a la carnicería y dice: dame esa cabeza de cerdo de allí. Y contesta el carnicero: perdón señora, pero eso es un espejo. Bueno, pues me voy hasta que nos veamos. Adiós, chao. Hola, me llamo Marta y os voy a contar unos chistes. Dice un cepillo de dientes: a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. A lo que contesta el papel higiénico: sí, seguro. ¿Qué dice una pared a otra? Nos vemos en la esquina. ¿Qué dice una pulga a un calvo? No te tumbes, que me resbalo. ¿Qué le dice un timbre a un dedo? No me toques, que grito. ¿Qué Jaimito, dime dos pronombres. ¿Quién, yo? ¡Muy bien! ¡Viva! Un hombre va a visitar a un adivino. Pom, pom, ¿quién es? Pues vaya adivino. Oyes, Pedro, que es depilar. Quitar pelos uno a uno. ¿Ah? Y aquí se acaba. Hola, me llamo Daniel y os voy a contar un chiste. ¿Qué le dice una lámpara a otra? Siempre estamos dando luz, pero nunca tenemos hijos. ¡Papá! ¡Mamá! Hola, ¿está Félix? No, estoy triste. ¡Qué risa, tía Felisa! ¡Deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Para el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Moviendo el cuerpo a tu manera! Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones, en el agua de correr, también artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr, en bici o en patines nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio, mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras. Moviendo el cuerpo a tu manera. ¡Pero qué duro! ¡Bum! Hola, queridos oyentes. Hoy os voy a intentar leer un trabalenguas a tres velocidades distintas. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trasgos tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Podemos llegar si me pierdo en el intento, tu taxi hay que pagar. Tres tristes tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo en tres tristes tigres. Al veremos pasar. Se parten tanto de risa que a todos va a despertar. Estos son nuestros titulares. Titulares. Estos son nuestros titulares. Titulares. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad, toda la actualidad de nuestro instituto y también. Estos son nuestros titulares. Give me the way that I like it. Everybody outside when the night ends. We can do it all again when the sun's up. Os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto Y también. You know I really wanna be that you whining. You know you really wanna give me your love. Give me, give me, give me, give me that love. Give me, give me, give me, give me that love. I'ma love you, love you, love you long time. So Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Give me the way that I like it, baby. When I see you, I want you, my body, body go crazy, crazy, cause os acompañaré con los últimos éxitos. I need you, need you, need you, baby. When I see you, os acompañaré con los últimos éxitos. I want you, want you, want you, my body, body go crazy, crazy, girl. Give me that love. Un salido de quien nos habla, Esther. Un salido de quien nos habla, Esther. Os acompañaré con los últimos éxitos. Un salido de quien nos habla, Isabel. Os acompañaré con los dos. Con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Durante los... Y también las noticias. Caliente, baby, looking for fun. Os acompañaré con los dos los últimos éxitos. No rush, but just don't make it harder. We both... os acompañaré con los últimos éxitos. Bienvenidos, como cada día, como cada noche de jueves, todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo. El jefe hace... La señora sale corriendo con un bate. La señora sale corriendo con un bate y les da al jefe y al novato. No saldrán de ETA, vete smuda, no Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Un misterio que aclarar en un caso. castillo en ruinas, oscuro y fantasmal. Son muy famosos ya. Julie Vivian, Georgia Jimmy es el que más. Todos conocen ya su gran sagacidad, audacia y valentía, su gran valentía. Las puertas más secretas abrirán, los ruidos más extraños no les pueden asustar, ningún misterio se les pasará. Sagacidad.